felicidades, que Dios otorgue su bendición. Que la dicha te acompañe y colme de bienes tu corazón. Que la dicha te acompañe y colme de bienes tu corazón. Otorgue su bendición. Que la dicha te acompañe y colme de bienes tu corazón. Que la dicha te acompañe y colme de bienes.